tema que nos trae hoy debe ser una bomba de tiempo, porque significa qué es el infierno, si existe o no, qué pruebas podemos tener de eso, cómo sabemos que existe, todo eso. Bueno, la palabra, por lo menos, el vocabulario más común no puede ser en todas las lenguas, ¿verdad? El infierno, hell, infernum, inferos, en todas las lenguas que querramos existe la palabra infierno. O sea, de alguna manera el ser humano tiene la intuición de que existe un estado o un lugar espantoso. Los antiguos, también los griegos, las religiones antiguas, todas enseñan que existe un infierno. Es como una de esas, digamos, como convicciones del espíritu humano, que tiene mucho que ver también con la libertad personal, que existe un lugar donde el ser humano sufre mucho, pero como castigo por actos que libremente ha hecho mal. Esto sería simplemente opinión, una cosa discutible, si nosotros no nos inspiráramos en la revelación divina, que nos asegura que existe. Yo entiendo que algunos de los que nos escuchan, y también para cualquiera de los que estamos hablando, hablar del infierno es hablar de un tema muy preocupante, porque es una realidad que además tiene esa característica de ser eterna. Aparte de todo, que hay gente que tiene terror de oír hablar ese tema, al extremo que hay sacerdotes o educadores que dicen, no, yo no puedo mencionar ese tema porque voy a ahuyentar a la gente, después nadie me va a querer escuchar. Sí. Tantas veces oí decir eso. Así es. Bueno, pues San Agustín, el gran doctor de la Iglesia, que también escuchó este tipo de comentarios, él decía que había que entender bien que cuando Dios nos reveló que existe el infierno, estaba actuando con una gran bondad. Y decía algo que es de sentido común. El que te avisa que te va a golpear, realmente no te quiere golpear. Porque el que de verdad te quiere golpear no te avisa. Y entonces cuando Dios nos dice, existe el infierno, es que no quiere que vayamos al infierno. ¿Verdad? El que te avisa no quiere que vayas ahí, pero es una gran bondad que nos lo avise. Y miren con qué claridad lo ha dicho. Esto, por supuesto, es un argumento que vale entre cristianos que aceptamos que la Biblia es palabra de Dios y que, por lo tanto, acá tenemos nosotros la base, el fundamento de lo que sabemos que es la realidad de la vida en esta tierra y más allá. No es una pura opinión. Cuando Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, nos cuenta cómo será el juicio final, es decir, que llegará el día en que todos, el que está hablando, los que me escuchan, todos, daremos cuentas de todo lo que hemos hecho y de las influencias buenas y malas que ha tenido nuestra conducta a lo largo de las generaciones. Daremos cuenta a Dios en este momento que se llama el juicio final. Y Cristo dice que el Hijo del Hombre vendrá con gloria acompañado de sus ángeles y se sentará en su trono de gloria. Y serán congregadas delante de él todas las naciones, o sea, todo ser humano que ha vivido. Y separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Por cierto, izquierda y derecha acá no significa nada político. Porque hace 2000 años no se habían inventado todavía estas metáforas políticas que vienen de la época de la Revolución Francesa, ¿no? Que los de la izquierda piensan de una manera y los de la derecha de manera distinta. Simplemente era un modo de decir, separará en dos grupos. Y dirá el rey a los de la derecha, venid benditos de mi padre a recibir la herencia del reino preparada para todos ustedes desde la creación del mundo. Y empezará a ofrecerles una felicidad eterna. Dice, a la herencia del reino. Pero luego habrá algunos a los que los encontrará como pecadores no arrepentidos, porque los pecados que habrán cometido habrán sido también contra el prójimo. Haber visto a gente que tenía hambre y no le dieron de comer, y que tenía sed y que no le dieron de beber, que no tuvieron ese corazón fraternal, que lo vieron desnudo y no lo vistieron. Como Caín, que le contestó a Dios después de haber matado a Abel, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Desentendiéndose. Eso, desentendiéndose totalmente. Ese pecado, dice Dios, que se castiga si es sin arrepentimiento con el infierno. Porque dice, si estos mueren así, en este estado, dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etc. Acá, Jesucristo, con mucha bondad, nos ha revelado que esto nos puede ocurrir. no nos tiene que ocurrir necesariamente. Nosotros no pensamos como pensaba uno de los reformadores del siglo XVI, que tenía una mentalidad tan extraña, Calvino, suizo. Calvino creía, él se le inventó, es una cosa que no está en la Biblia, él creía que Dios crea algunas personas para que se salven al margen de si se van a portar bien o mal. Predestinados. Eran predestinados a salvarse. Y otros decían eran predestinados a condenarse. Y no importaba si uno se porta bien o mal. Los que nacieron para condenarse, Dios, de un modo arbitrario, brutal, sin ningún corazón, los tira al infierno. En ese caso la libertad no pesaría. No pesa para nada. Eso no es cristianismo. Eso Padre, es perdone que le interrumpa, pero usted dijo recién de que el infierno que había sido creado para los ángeles, digamos así, rebeldes, sí, también ahí van a parar los humanos. Así. Porque una vez oí decir a un sacerdote que parecía una persona, en fin, correcta, estudiosa, consecuente con sus principios, dice, no, dice, hay cosas que no se tienen que interpretar así con un sentido tremendista, porque eso fue para los ángeles, las personas aunque se porten mal tendrán su castigo, pero van a ir a otro lugar o serán castigados de otra manera. Bueno, todos quisiéramos pensar que estas cosas no ocurren. Es una pena que un sacerdote a veces pueda decir opiniones que se apartan de la verdad bíblica revelada. El magisterio de la Iglesia, los papas, que tienen este carisma y esta obligación de recordarnos lo que ha enseñado Dios de verdad, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerdan que sí existe y que los hombres pueden ir a este lugar. Miren cómo dice, el punto 1034 del Catecismo dice, Jesús habla con frecuencia de la gehenna, es decir, del fuego que nunca se apaga, y da muchos lugares de la Escritura donde lo dice, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. O sea que está en la Sagrada Escritura y la Iglesia lo enseña como doctrina recibida de Dios. No se puede decir que para los demonios hay un castigo distinto que para los hombres. Es verdad que en este siglo ha habido mucha gente, incluso entre el pueblo cristiano, que ha protestado mucho y creen que no existe el castigo eterno, que Dios no es justo, que no se puede castigar por los pecados. Pero es que la libertad tiene un núcleo real. No, lo que pasa, Padre, es que hay gente que de veras piensa que el castigo hecho para los ángeles, que son seres de otra naturaleza, claro, no puede tener la misma intensidad o el mismo rigor que para un ser humano que tiene un escalón tan grande con los ángeles. Así es. Por ahí la toman, sí, yo creo. Pero tienen en común los dos esto que dice el catecismo. Claro. En ambos casos, el infierno es una autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Ahora, cómo sufre cada uno es, por supuesto que debe ser muy distinto, ¿verdad? Pero la autoexclusión, el no querer saber nada con Dios, eso se ve que ocurre en el corazón en el momento de morir del que se condena. Si no hubiera ese deseo, Dios no lo enviaría al infierno, por supuesto. Siempre hasta el último instante está la capacidad de pedir perdón. No vaya a creer que yo se lo dije por cuenta mía, es una cosa que le he oído, ya, ¿no? Lo sé, yo también lo escucho, se oye mucho. Bueno, Padre, hemos quedado bastante enteraditos. La próxima vez seguimos con otro tema. Continuaremos. Bueno, hace un momento quise decir que podemos tomar quizás otros enfoques de un mismo tema. Sí. Sobre el infierno. Lógico. Sí, seguimos con el mismo tema. Y yo quisiera aprovechar para recordar algo, que hay personas a las que les va a sonar si no tienen la fe católica o han vivido, digamos, con una formación religiosa incompleta, les va a sonar un poco extraño. Pero en pleno siglo XX ocurrieron varios hechos de los cuales se ha jugado totalmente la Iglesia a favor de su credibilidad, y en concreto es el famoso hecho de Fátima, en el cual hubo 60.000 testigos presenciales en un momento del famoso Milagro del Sol en 1917, el 13 de octubre, con el cual Dios quiso como ratificar la credibilidad que se merecían esos tres chicos que, entre otras cosas, dijeron que un día concreto de ese año, en concreto el día 13 de julio de 1917, durante un momento, en que la madre de Dios se les apareció, les hizo ver la realidad del infierno. Y los tres pegaron un grito de susto. Quedaron espantados. Quedaron espantados y eran unos niños, unas inocentes criaturas. La más chiquita, Jacinta, no había cumplido 6 años. Y dijeron que lo que habían visto fue una especie de mar de fuego. Y ahí vieron almas en forma humana que saltaban en el fuego y luego otras figuras monstruosas que eran las de los demonios, pero todos participando de ese mismo castigo, digamos, ¿verdad? Y que la Virgen les había asegurado que hay personas que se condenan eternamente y que aquí en la tierra teníamos que rezar por los pecadores para que no fueran a parar al infierno. Desde entonces se quedó como reforzado algo que está totalmente en la Sagrada Escritura. Todo esto que dijeron estos chiquitos está en el Evangelio, ¿verdad? Que existe el infierno y que los que mueren en pecado mortal se van al infierno. Y que existe lo que dice el libro del Apocalipsis o de la Revelación, la segunda muerte, que es una muerte eterna lejos de Dios. Porque Dios es la vida del alma. Y la verdadera muerte es que el alma ya no tiene nunca más a Dios. Está apartada de Dios para siempre. Bueno, esto está revelado. Lo que pasa es que a través de estos chicos Dios quiso recordar a este mundo que existe. Bueno, pues hubo teólogos que protestaron y dijeron que eran imágenes medievales, que había habido curas que les habían hecho imaginarse cosas que no existen realmente y que no eran dignos de crédito. Pasó todo el siglo XX y en su época, en su momento, el Papa Juan Pablo II quiso ratificar solemnemente con su aprobación que eran dignos de crédito estos chicos, e incluso los declaró beatos y los canonizó también, para que quedara claro que hablaban sin mentir de parte de Dios. Pero los cristianos no necesitamos realmente de estos testimonios. Nos tiene que alcanzar con lo que dice el Evangelio, la Sagrada Escritura, con lo que está en la Biblia. Existe el infierno. Un testimonio que nosotros tenemos, los católicos, por si hubiera algún no católico que me escucha, le va a llamar la atención, son las experiencias místicas espirituales que han tenido algunos de los grandes doctores y doctoras de la Iglesia. Hoy me traje la vida de Santa Teresa de Jesús, que es una de las tres mujeres que son doctoras de la Iglesia, de quienes aprendemos muchas cosas sobre la vida espiritual, todos, los sacerdotes, los papas, los laicos. Y Santa Teresa, en el libro de su autobiografía, cuenta esta experiencia, que Dios en un momento concreto le quiso mostrar cuál era su lugar en el infierno si es que ella se condenaba. Una cosa increíble. Y dice así: después de haber pasado bastante tiempo en que Dios me favorecía con grandes dones, estando un día haciendo oración, me encontré sin saber cómo metida dentro del infierno. Entendí que el Señor quería que viese el lugar que se me tenía preparado por mis pecados. Todo ocurrió en un instante, pero aunque viviese muchos años, nunca lo olvidaré. La entrada se parecía a un callejón largo y estrecho como la entrada de un horno. El suelo era como de lodo que apestaba y repleto de alimañas. La entrada terminaba en una concavidad en una pared como un nicho. Allí fui colocada a presión. Todo lo que vi era una delicia en comparación a lo que sentí en ese lugar. Además, sentí un fuego en el alma que no sé explicar cómo es, y unos dolores corporales tan horrendos que no se pueden comparar con lo que aquí en la tierra tenemos. Y empieza a describir este estado, que es de una especie de agonía, de soledad, de haber perdido todo lo que es digno de amor, eternamente. Y ella lo consideró una gran gracia de Dios. Fíjense que cuando Dios revela estas cosas, no es para asustarnos, como en las películas de Hollywood, en las que a veces uno parece que lo único que se quiere sacar es la experiencia del terror puro por el terror puro. Que salgan así después. Sí, sí. No tiene sentido. Aquí hay una gran enseñanza amorosa de Dios. Miren cómo dice Santa Teresa: el Señor me hizo un gran favor al mostrarme el lugar del cual me había librado por su misericordia. Pues una cosa es imaginarlo y otra es verlo. La diferencia que existe entre los dolores de esta tierra y los tormentos del infierno es la misma diferencia que hay entre un dibujo y la realidad. Quedé tan espantada que aunque ya pasaron 6 años desde entonces, al escribirlo todavía me tiembla el cuerpo. Y ella añade: Vuelvo a decir que fue una de las mayores gracias que el Señor me hizo. Me sirvió para afrontar los dolores y dificultades de esta vida y darle incesantes gracias a Dios del mal que me libró. Para ella, todo lo que le pasó en ese momento era una gracia, que es la misma que nos debe pasar a nosotros cuando leemos en las parábolas o en diversos pasajes del Evangelio que Jesús asegura que existe el infierno. Es darle gracias que nos avisó cómo hay que evitar ir al infierno. Hay que darle gracias que nos avisó que existe. Y saber que el modo de evitarlo es estar en gracia de Dios, no cometer pecados mortales. Si los cometemos, arrepentirnos de corazón, proponernos firmemente no volver a pecar, y eso sí, ir a través de la confesión, que Jesús ha querido que exista ese sacramento, y pedir perdón. De modo que uno ya no tendrá nada que ver con el infierno, nunca. Porque el infierno no es un lugar para el que está predestinado nadie. Me da mucha pena a veces tener que hablar con un tono polémico, pero es importante repetir, cuando Calvino dijo que existía la predestinación al infierno, se equivocó. Eso no existe en la Sagrada Escritura. Dios no quiere que nadie se condene. San Pablo dice que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De modo que no es un destino inevitable condenarse. Pero es posible, es perfectamente posible. Si alguno tuviera, digamos, dudas porque no ha leído bien en la Sagrada Escritura, yo le aconsejo leer despacito el capítulo 25 de San Mateo, ahí lo tienen. O también pueden leer el capítulo 13, también de San Mateo, donde en la parábola de la cizaña y del trigo, Cristo vuelve a repetir esta enseñanza tan profunda, que dice que existe el maligno, el enemigo, que trata de sembrar el pecado en nuestras vidas y para ver si nos puede enviar hasta ese fuego que quema eternamente, que es el infierno. Bueno, hay que tocar estos temas, son importantes. Yo creo que aunque no nos guste, han quedado bastante claros. Sí, bueno, espero que a todos nos hagan bien. Bueno, Padre, muchas gracias nuevamente y hasta un próximo encuentro. Bueno, aquí.